conde negro. Las mujeres me dicen el conde negro. Los pollos por mí están locos. No es que yo sea lavancioso, es que yo soy guapachoso. Es que yo tengo saúco, mi pollito. Ay, mira, los pollitos me llaman el conde negro. Caballero, caballero, qué sabroso. Me dicen el conde negro. Ajá. Me dicen el conde negro. Ay, mira, qué lindo, qué lindo. Me dicen el conde.